38 de plata y 52 de bronce para un total de 142. En la cuarta posición, Canadá, 46 preseas de oro, 55 de plata, 63 de bronce para un total de 164. Con 69, Cuba se quedó con la quinta posición. 30 de oro, 22 de plata, 17 de bronce. Colombia se quedó con la sexta casilla, 29 de oro, 38 de plata, 34 de bronce para un total de 101 medallas. La séptima posición, Argentina, 17 preseas de oro, 25 de plata, 33 de bronce para un total de 75. En la octava posición, Chile, 79 medallas en total, 12 de oro, 31 de plata, 36 de bronce. Noveno, la delegación peruana, la Inca, con 10 de oro, 6 de plata, 16 de bronce para un total de 32. Y en la décima posición, Venezuela, con un total de 44 preseas, 8 de oro, 15 de plata y 21 de bronce. Son los 10 primeros de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Y así le entregaban entonces la bandera de los Juegos Panamericanos a la delegación colombiana. Su Excelencia, el presidente aquí ahora, de la República Boric, de Chile, se le entrega al señor Devin Illich, presidente de Pan Am Sports, quien a su vez entregará el estandarte a las autoridades de Colombia. Así que dentro de 4 años, la cita está prevista en Barranquilla 2027. El presidente de Pan Am Sports hace entrega de la bandera al alcalde de Barranquilla y el Caribe y a la ministra del Deporte de Colombia, representantes de Barranquilla y el Caribe. Siguiente ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Que ondean la bandera, ¿no? Ese símbolo panamericano, y vemos el rostro de los atletas colombianos que serán los protagonistas de la próxima edición. Un alto compromiso para la nación colombiana y sobre todo después de este ambiente y lo alto que dejó la varilla Santiago 2023. Caro. Bueno, 4 años para prepararse, pero en realidad esto viene de muchísimo más atrás. Ser sede no es nada sencillo. Pisando la bandera de este país. Bueno, esa era la transmisión de los Juegos Panamericanos ya en el acto de clausura. Y no podía faltar, por supuesto, la música colombiana que nos transporta exactamente hasta Barranquilla con la cumbia y en particular la música de carnaval. Ya lo escucharon, en Barranquilla nos vemos 2027, Juegos Panamericanos. Momento para una breve pausa, ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Vamos a estar hablando con Giancarlo Centeno y Osmar Pérez. Pasaron por Valencia, nosotros aprovechamos, salimos al encuentro en plena madrugada y hablamos de esta gira de conciertos. Ya volvemos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje. No esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto.

de música popular concretamente, ha tenido un reconocimiento por parte de los seguidores de la música popular en los últimos años. Es una persona muy querida y esta era la denuncia que hacía a través de las redes sociales. Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, no la hemos recorrido por muchos años. Y amamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron. Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca. ¿Cierto que no? Nunca, nunca. Hierros en la cabeza. Entonces yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros. O la de nosotros, es la de ellos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo, hijo de puta. Bueno, alzate allí, dolido. Sí, impotente, llegaba a ese extremo. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto. Escuchamos las palabras de Alzate a través de las redes sociales denunciando un atraco en Colombia. Y por otra parte también nos llegaban las imágenes, o mejor dicho, el clamor de parte de la madre de el jugador Luis Díaz, pidiendo por la liberación de su esposo, que se llama también Luis Díaz, y padre del gran Lucho, ese que está anotando goles y que se hizo ayer notar, fue la atención a nivel mundial. Causó de verdad conmoción su petición cuando marcó el gol en ese partido del Liverpool, donde empató 1-1. No fue tanto el gol, sino la petición en su camiseta. De hecho, hasta el árbitro se sintió conmovido porque no se pueden hacer reivindicaciones en las celebraciones de goles. Generalmente le sacan la tarjeta amarilla y el árbitro no lo hizo. Es un hecho casi inusual en el mundo del fútbol. Y aquí está la voz de la madre de Luis Díaz. Que lo liberen, que lo liberen, ya lo liberen, es toda la gente mala que lo tienen en su poder, que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Rompí en llanto la madre de Luis Díaz pidiendo la libertad de su esposo, impotente, triste. Nadie se explica esto. ¿Qué está pasando en el marco de la paz total de Gustavo Petro? Él, es decir, el presidente desde los Estados Unidos, donde estuvo este fin de semana, también pidió la liberación, pero recordemos que guardó silencio durante mucho tiempo y solo hasta el pasado jueves fue que se conoció, o la guerrilla del ELN reconoció que lo tenía en su poder. Algunos de sus jefes, para lavarse las manos, viendo el impacto que ha tenido a nivel mundial, dijo que había sido un error, pero a pesar de que dicen que es un error, no lo dejan en libertad. ¿Por qué no lo dejan en libertad? ¿Ya? Es increíble. ¿Qué me dice, Julio? Que aquí mirando en las últimas horas, desde la 0 hora de Colombia, es decir, ¿sí?, hace aproximadamente 3 horas, se publicó una información en el cual el grupo que tiene retenido al padre de Luis Fernando Díaz dice que no lo ha liberado porque aún persisten operaciones militares en bueno, en esa es la excusa, cuando no hay voluntad. Sí, claro. ya se lo habrían entregado a una comisión de la Cruz Roja o lo que fuera. No, el ELN está haciendo su show a nivel internacional. Está dejando en ridículo a Gustavo Petro. Sabe que con esto chantajea al mismísimo gobierno. Y la verdad es que como este es un gobierno blandengue, ingenuo, no sabemos francamente qué es lo que pasa allí. Porque lo que sí es cierto es que le está concediendo muchos privilegios, no solamente a las guerrillas, sino a todos los grupos criminales. Y eso es lamentable, porque la sensación que hoy tenemos es precisamente que el Estado hace más agua que nunca ante el poder criminal. Y con la venia, precisamente, del señor presidente, que recordemos, en su pasado fue también guerrillero, también se dedicaba a estas cosas, a secuestrar. Y es importante que la comunidad internacional tenga muy claro que cuando se habla de guerrilleros en Colombia, se habla de grupos criminales que se dedican a actividades completamente ilícitas. Sí, actividades del crimen organizado, tráfico de droga, en minería ilegal, destrucción del medio ambiente. La lista es larga y, por supuesto, el secuestro con fines económicos. También lo hacen con fines políticos. Y ahora mismo tienen de rodilla al Estado colombiano porque el señor Gustavo Petro está embarcado en algo que ha denominado paz total, que no un tema que no tiene ni pies ni cabeza, pero que en resumidas cuentas no es otra cosa que concederle privilegios sin garantías a los grupos criminales. Y el escenario, lo que estamos viendo en general, el resultado es un país en la absoluta inseguridad, como lo que vamos a escuchar con Alzate denunciando un atraco. Y no se respeta a nadie, ni al artista, a nadie absolutamente. Y debo decir que en el marco de estos diálogos, donde hay de por medio un cese al fuego bilateral, donde tanto el ejército como la policía están atados de mano, no pueden actuar frente a estos grupos, producto de esos acuerdos. Los grupos criminales sí que pueden actuar, como lo vemos, ¿no? Ahora, porque Luis Díaz es un jugador reconocido a nivel internacional, pero ¿cuántos colombianos están siendo secuestrados por las guerrillas sin que nadie lo sepa, sin que el gobierno levante su voz? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación y a dónde nos va a llevar esta paz total de Gustavo Petro? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y no nos va a pasar. Ay. Con el corazón. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, cuatro puntos en Valencia, exactamente. En la avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, en Plaza Mayor número 28, donde hoy, por cierto, pueden disfrutar de una gran promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Recuerden, la Imperial del Quindío también está en la avenida del Puerto 99, ahí está la sede principal, y recientemente abrió sus puertas en calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. Platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver qué nos trae la prensa hoy. La prensa impresa, concretamente, para ser precisos. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del diario El País de España, porque hay varios periódicos, varios diarios del país, está prácticamente en todos los países, está un diario como El País. Entramos entonces en materia. Vamos con El país de España. PSOE y Junts se citan en Bruselas para culminar el acuerdo. El número 3 del Partido Socialista busca hoy superar los últimos escollos con Puigdemont para la investidura. Fotografía de portada. Abbas se abre a implicarse en Gaza si hay solución para toda Palestina. Estamos hablando de la autoridad palestina. También destaca destrucción y éxodo en la Ucrania controlada por Rusia. Esto es lo que trae hoy el diario El País. El Mundo, por su parte, destaca en portada: Puigdemont exprime a Sánchez mientras la protesta toma la calle. Fotografía de portada precisamente para las protestas que ha alentado el Partido Popular en contra de la amnistía que negocia el Partido Socialista con Carles Puigdemont. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Final apretado. A 2 semanas del balotaje, leve ventaja de Milei en las encuestas. Recordemos que pronto habrá elecciones presidenciales en la segunda vuelta, exactamente en Argentina. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también hasta El Mercurio de Chile. Destaca en portada: gobierno aumenta los compromisos de gasto público en 14 mil millones de dólares para los 4 años venideros. Fotografía de portada para la clausura de los Juegos Panamericanos. Seguimos repasando los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Trae en portada: en peligro la paz total tras suspensión de disidencias e incumplimientos del ELN. El secuestro de Luis Manuel Díaz. Se suma la suspensión de la mesa de las disidencias de Mordisco. Mordisco es un jefe guerrillero. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos también con la prensa de Ecuador. Lo que trae el diario El Expreso. El consumo de drogas. Un paciente sin historia clínica. Es el tema más importante que trae el diario El Expreso hoy. Pasamos también. Bueno, quiero también destacar este titular: ecuatorianos en España buscan evitar nueva ola de desahucios. Migrantes con problemas en el pago de hipotecas solicitan asesoría jurídica al nuevo gobierno. El aumento del Euribor encarece las cuotas. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos también entonces cerrando ya con el diario de la República Dominicana. Los principales periódicos de América Latina aquí en el Café Mañanero. A ver qué nos dice Listín Diario hoy. La prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. El Listín Diario de la República Dominicana destaca en portada: vetan entrada de periodistas al Acuario Nacional. Haití cierra otra vez frontera luego de cruzar mercancías. Y compartimos a esta hora también las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Saxofón, de igual forma que este lunes 6 de noviembre se conoce como el Día Mundial en contra del paludismo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día nos encontramos con que la reconocida actriz Sally Field, la ganadora del Oscar, nació un día como hoy, hace 77 años, de igual forma que la talentosa actriz estadounidense Emma Stone, también ganadora del Oscar a Mejor Actriz, el día de hoy está celebrando 35 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Ese es el calendario y ahora sí, damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora nos encontramos con el hashtag de Attack on Titan, ya que el pasado 4 de noviembre se estrenó el final de la reconocida serie japonesa, poniendo así un fin tras 4 temporadas a uno de los animes más importantes de esta década del 2020. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el nombre de Pablo Motos, al igual que el de Arda Güler, mientras que nombres como el del Granada y por supuesto el de Girona siguen formando parte de lo más comentado entre las tendencias deportivas, mientras que nombres como el de Hugo Duro y el del PSOE fueron parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias. Para empezar la semana tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y por supuesto el hashtag Feliz Inicio de Semana como el resumen de lo más importante entre las tendencias que podemos ver en las redes sociales. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, más adelante estaremos con más de los principales temas del día, repasando la prensa deportiva también, esto en Latino Deportes. Pero antes vamos a compartir también una entrevista con Giancarlo Centeno y Osmar Pérez, que tanto les hemos prometido. Antes, esta breve pausa. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matías. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matías Estilistas, bienestar y belleza. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos. Algunos apartes de una entrevista con Giancarlo Centeno y Osmar Pérez. Giancarlo Centeno nos habló acerca de su trayectoria musical. ¿Cómo marcha su carrera artística? Bueno, son 30 años cantando, como lo dije anteriormente. Entre estos 30 años que llevo cantando, son más de un sinfín de canciones compuestas por mí. Canciones que he compuesto estando con el Binomio de Oro y ahora como solista también. Canciones que no van a dejar de sonar nunca, porque el Binomio las puede cantar donde quiera, las quiera cantar. Eso nunca lo voy a prohibir, jamás. Y las canciones que he grabado de otros grandes artistas también siguen sonando, son canciones vigentes. Tengo que agradecerle siempre a Dios por haberme dado la oportunidad de haber hecho parte de esa gran universidad como lo es el Binomio de Oro de América. Me considero un egresado bendecido de esa universidad. Somos muchos de allá. Está Richard, Gaby García, Jorge Celedón, Juno Santiago, Alejandro Palacio. Mejor dicho, hay muchos. Dubán Bayona, mi persona. Entonces, queremos y siempre tenemos que agradecerle mucho a Israel como director musical, a Rafa, que nunca se mantuvo lejos, porque no lo tomo como un fantasma, sino como un ángel que siempre estuvo allí, vigilante, admirando y cuidando, custodiando a su grupo, a Israel, y obviamente corrigiendo poco a poco lo que hemos ido haciendo durante estos tantos años de música. Entonces, creo que haber estado en el Binomio de Oro no solamente me dejó la oportunidad de estar hablando aquí hoy, sino de seguir haciendo más música, porque lo que hice con Israel fueron cosas maravillosas, grandes. Por tanto, debo hacer igual o mejor. Entonces, es un balance de mi carrera muy bendecido. Considero que, aparte de ello, ganarme un Grammy Latino, que no es para nada fácil ganárselo, lo importante es seguir luchando y que todo lo que venga de Dios sea bien recibido, con humildad y con los pies sobre la tierra. ¿De qué forma ha impactado ese Grammy en tu carrera artística? Bueno, el hecho de haber estado nominado anteriormente, antes de este Grammy, valga la redundancia, fue algo muy emocionante. Y ahora que estuve nominado y gané, pues es algo mucho más emocionante y dan ganas de seguir haciendo, como te dije, buena música o mejor todavía, para seguir haciendo parte de los que merecemos estar allí en los Latin Grammy. Giancarlo, felicitarte una vez más por este logro y también por este logro que acabamos de ver aquí en este escenario, porque como el público sigue coreando las canciones, acompañándote. Y digo que es un logro porque ustedes vienen en el marco de una gira y casi que no tienen la posibilidad de contactar con los medios. Hemos tenido que salir precisamente en horas de la madrugada al encuentro ya. Y es increíble cómo sobrevive la música vallenata en estas circunstancias, ¿no? Sobrevive. Es el poder de la música vallenata. El poder de la música es un universo infinito. Pero el cariño de ustedes, los medios de comunicación, es muy importante en la carrera de nosotros los artistas. Miren que ha salido Facebook, Twitter, ha salido Instagram, ha salido todo tipo de redes sociales. Pero nunca ha desaparecido la radio. La radio ha influido mucho, la televisión. Ustedes son radio y televisión. Y eso para nosotros es un beneficio muy grande. Tenemos mucho que agradecerle a ustedes, los que hacen parte de esa familia, de la familia radial y de televisión, lo que es audiovisual. Así que también le debemos a ustedes la vigencia nuestra, la vida de cada canción es la importancia que se le dé, como digo. Así que gracias a ustedes por apoyarnos. Habrá música hasta que Dios permita, igual. La vida va y viene, pero la música nunca muere. Así que aquí estamos para dar lo mejor de nosotros. Antes de despedir, permítanos también escuchar aquí a tu compañero, colega, es lo que yo quiero, Osmar que Pérez. Sí, que tienen un poco circunstancias similares. Osmar viene también de alguna forma a tomar el legado de los Chiches del Vallenato. Ha hecho sus propias canciones también con mucho éxito. Ha estado nominado en los premios Grammy. Lo tenemos ahí. Si no, que le preguntas a Gianca, que ese es el camino a seguir. Osmar, ¿cómo anda tu carrera artística? Sabemos que estuviste en los Chiches, ahora como solista. ¿En qué anda Osmar Pérez? Bueno, sí, desde el 2019 que decidimos comenzar este nuevo camino ha sido una bendición, porque más que un sueño o que un reto, es un sueño, un anhelo que tenía en mi corazón de poder comenzar con mi propia historia y, bueno, aprendiendo de Gianca, de Celedot y todo eso, que decidieron también emprender un compromiso grande y difícil, porque yo estoy comenzando. Gianca al principio me imagino que fue difícil, pero yo estoy en esa época que nos toca pedalear duro y bueno, ahí vamos. ¿No se han planteado un dueto? Me ha engañado varias veces de decir, no, ya voy. Bueno, ya le dije, no le digo más nada. Él verá, después va a andar diciendo, no. ¿Cómo quieres que responda? ¿Que te avergüence y te desmienta o que diga que no es? No me dijiste que ya que te mandé la canción, yo te la mandé. Te felicito. Yo te la mandé. Bueno, hacemos la aclaración delante de este tapón de alberca. El señor me invita a grabar durante mis giras, durante mis presentaciones, y yo por lo menos he tenido la gentileza, la amabilidad de decirle, compadre, sí, voy a grabar con usted, y no una, sino dos canciones. Grabé con el Morre y me falta grabar con él. Hasta le dije a mi compañero Ronald, compañero, voy a grabar una canción bien bonita y tal vez dos con Omar Pérez, que a él le guste siempre, echame lengua y a otra cosa. O sea, hombre, ese nanito es el que lo ve con la lengua larga. Yo quería este ti más no he podido y te lo he demostrado. Como dijo Diomedes, decía, hombre, si esa cosita, esa semillita, parece hijo de Álvaro Álvarez. ¿Ah? ¿Qué lengua de perina? Tapón de vinagre. Tapón de vinagre. No, mentira, es una jocosidad. Él sabe muy bien que apenas haya tiempo, en el momento, en el tiempo de Dios, todo será como Dios manda. Y no solamente es grabar con él, sino que también le grabe una canción. O muchas, si Dios permite. Tengo compromisos, me falta Nelson, me falta Peter, me falta usted, compañero, así que habrá canciones algún día. Bueno, ¿qué viene en tu carrera artística, Gianca? Bueno, sueños, muchos, pero Dios tiene la última palabra, así que lo que viene es seguir haciendo las cosas bien, como te dije,

En Masa y Migas ya puedes saborear la colada morada y los guaguas de pan hechas como en Ecuador. Precios especiales al por mayor y para negocios. Recuerda, tenemos guaguas de pan y colada morada para llevar o para tomar en la cafetería de Masa y Migas. Disfruta también de los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. Dirección: calle Pedro Cabanes 39 y Márquez de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfono 962-1180-14 y el móvil 689-952574. Masa y Migas. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango peach con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos con el personaje del día. Carlos Angulo nos comparte este interesante segmento. El personaje del día se trata del futbolista Marcelo Vieira, quien tuvo un recuerdo de cariño para el Real Madrid durante la celebración tras haber obtenido el título de la Copa Libertadores conquistada con su equipo el Fluminense. En la final frente al Boca Juniors, la leyenda del club blanco redondeó de forma una carrera espectacular conquistando el título más importante del fútbol sudamericano, estableciendo en las declaraciones para la rueda de prensa que el Real Madrid lo entendería, pues este es mi título más importante a nivel de clubes. El Real Madrid siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero tienen que entender que el Fluminense es el club que me crió, es el club de mi ciudad, es el primer club que me dio una oportunidad y es difícil poder contener la alegría de poder obtener la gloria eterna con el club de mi vida, estableciendo así que es uno de los títulos que más emotivo ha llevado a Marcelo tras haber obtenido el título de la Copa Libertadores con el Fluminense. El futbolista de 35 años se convirtió así en el 14th futbolista de la historia que puede presumir de contener en sus palmares al menos una Champions League y una Copa Libertadores. Felicitaciones a Marcelo. Qué manera de culminar una carrera deportiva llena de éxitos, logrando ser campeón del mundo, campeón de la Champions en varias ocasiones, ha recorrido el mundo, ha triunfado acá en el fútbol europeo, ahora regresa al club en el que inició. Digamos que en el fútbol existe esta particularidad, sobre todo con esto que hay en América Latina, que los futbolistas importantes son fichados por los clubes europeos, los grandes clubes europeos. Vienen acá y luego, cuando ya empiece el declive de su carrera, regresa nuevamente a su territorio y el deseo de muchos es retirarse en el club donde iniciaron. Volver a donde empezaron. Y es un sueño volver y hacerlo por la puerta grande. Ya no solamente para retirarse, sino también alcanzando títulos. Felicitaciones a Marcelo, que en todo caso no olvida lo logrado acá en España, especialmente en el Real Madrid. De esta forma nos vamos introduciendo en la información deportiva, en Latino Deportes. ¿Sí me decías, Aulio? Que también vale destacar lo de Marcelo, y que se convierte en el sexto jugador en lograr obtener la Copa Libertadores y la Champions. Ya lo habían hecho Dida, Roque Junior, Cafú, Ronaldinho, Julián Álvarez y ahora Marcelo, jugador del Fluminense, que también conquistó muchas Champions con el conjunto merengue. Es decir, campeón de la Champions y de la Libertadores. Y de la Copa Libertadores de América. El sexto jugador. El torneo de clubes más importante del continente americano. Aquí viene entonces la información deportiva y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden los sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar en Valencia, ahora con mesa gourmet, platos internacionales,

Gracias, Adolfo. Con el resumen de la jornada liguera, la figura del compromiso entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano fue el portero del Rayo, Dimitrescu. Salvó a su equipo, mantuvo el arco en cero y eso le permitió al Rayo rascar un punto que quizás no estaba en sus cuentas, ¿sí?, en la temporada. Y un equipo que lucha, por ejemplo, para no descender, porque ese es el propósito del Rayo, de los equipos pequeños, no descender. Ahí está la emoción. Escuchemos a la figura entonces del Real Madrid, Rayo Vallecano, el portero del equipo rayado, Dimitrescu. Hemos sufrido mucho en las dos partes, pero también había mostramos que hemos jugado con la pelota, hemos salido bien, pero al final no vamos contentos por conseguir un punto y por debería ser, que es muy importante y muy difícil en un campo tan difícil. Bueno, la verdad que estoy contento, estoy intentando ayudar al equipo al máximo y ojalá que pueda ser más semanas ayudar para conseguir una victoria y por debería ser. Qué bien, felicitaciones a Dimitrescu por el partidazo que hizo ante el Real Madrid. Fue, insisto, la gran figura. Y continuamos hablando de fútbol porque se jugó la final de la Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también todo el resumen. Y el sábado vimos la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. 1-2 a favor del Fluminense, que logra por primera vez en su histórico recorrido alcanzar este nivel de Copa Libertadores. Eso sí, con un gran jugador. El jugador es madridista Marcelo, que bate todos los récords por el momento en cantidades de competiciones de gran nivel. Y es que se suma a la tabla de jugadores de 15 jugadores que no solamente han ganado Champions, sino también la Copa Libertadores de América. Marcelo, el exjugador del Madrid, que demuestra estar a un altísimo nivel y que estará en la gran competición internacional por la Copa de Clubes a nivel mundial. Gracias, Adolfo. Atento con Copa Libertadores de América. Estuvo muy emocionante el partido. Aulio Ricard con un Cano. Sensacional. Cano es un jugador argentino nacionalizado colombiano y ha hecho la mayor parte de su carrera deportiva. Y es increíble la cuota de gol que tiene. Y también se destacó el otro colombiano, Arias. Sí, señor. Para que lo tengo entendido que ya hay varios clubes europeos que lo tienen en carpeta. Sí, Arias, que tuvo un paso fugaz por John Arias, que tuvo un paso fugaz por México, regresó posteriormente a Colombia y de ahí estuvo jugando, debutando con el Patriota. Posteriormente fue comprado, también fue campeón con el América de Cali, llegó a Santa Fe y ahora está en Fluminense. Es decir, es un verdadero muestra de resiliencia por parte de ese gran deportista que hoy está demostrando todas sus condiciones, no solamente, y también fue asistencia para nada menos para Germán Ezequiel Cano, como usted lo estaba anotando ahorita, que hizo su mayor parte de carrera en Colombia luego de su paso por el Deportivo Pereira, un paso fugaz por el Paraguay, por el Nacional de Paraguay, Independiente Medellín, donde pues giró pues y le dio un giro rotundo a su carrera. Así celebró 129 goles en territorio colombiano y ahora sigue ratificando ese buen momento como un buen goleador que debutó en Lanús, en Argentina, como con 24 partidos. Y Jorge, lo que quiere decir que hoy en este momento está en el top de los jugadores más goleadores del mundo. Está en el top 3, Manuel Germán Ezequiel Cano, y que fue el goleador de América actualmente con 13 tantos. Buenos números en el decano. No sé si la Selección Colombia perfectamente podría tenerlo en carpeta. A propósito de ese partido de Copa Libertadores, renunció Jorge Almirón como técnico de Boca Juniors tras perder precisamente la final de la Copa Libertadores. Seguimos en territorio latinoamericano porque este domingo fueron clausurados los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Triunfo para los Estados Unidos. La próxima cita de los Juegos será en Barranquilla 2027. Vamos entonces, en todo caso, Aulio, a repasar el cuadro de medallería. Así es, como lo habíamos anunciado en la primera hora de El Café Mañanero, aquí en Latino Deportes, pues le ampliamos 124 al comando, finalizó con 124 de oro Estados Unidos, 75 de plata y 87 de bronce para un total de 286 preseas. Posteriormente, de segunda a la delegación de Brasil, 66 preseas de oro, 73 de plata, 66 de bronce para un total de 205. Y tercera México, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce para un total de 142 con 164. Canadá es cuarta con 46 de oro, 55 de plata y 63 de bronce. Cuba se quedó con la quinta posición, 30 preseas de oro, 22 de plata, 17 de bronce. Y Colombia fue sexta con la 29 de oro, 38 de plata y 34 de bronce para un total de 101 medallas. Argentina terminó séptima, 17 preseas de oro, 25 de plata, 33 de bronce para un total de 75. En la octava posición terminaron los anfitriones, 79 medallas, 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce. Perú. Los Incas en la novena posición con 10 de oro, 6 de plata, 16 de bronces. Y Venezuela terminó en la posición número 10 con 8 preseas de oro, 15 de plata y 21 de bronce para un total de 44. Así terminó el top 10 de los Juegos Panamericanos en cabeza de los Estados Unidos de América del Norte. Y vamos ya echando el cierre. Adolfo Jiménez del Río se fija en la Premier League. Sí, la Premier League. Y bueno, sobre todo destaca la actuación de Luis Díaz con el Liverpool, porque es que la imagen le ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. A ver, Adolfo, si tenemos justamente ya esa nota. Si el Real Madrid en el fútbol se ha pegado tremendo frenadón con el empate ante el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, el baloncesto del Real Madrid sí sigue avante. Y es que después de que abrió la temporada con un clásico en la Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona, se alzó al día siguiente por sexta vez consecutiva con estas victorias y desde ahí no ha cesado de ganar. Pues bien, el baloncesto, que también ha sido noticia, ¿no, Adolfo? La noticia que queríamos escuchar era la de la Premier League. En la Premier League vimos interesantes resultados como la goleada del Manchester City sobre el Bournemouth 6-1 o la victoria del Manchester United sobre el Fulham 0-1. Pero quizá toda la atención la teníamos puesta en el Liverpool, un Liverpool que jugaba con toda su plantilla, pero que tenía en la suplencia al colombiano Luis Díaz. Un partido que parecía que el Liverpool lo dominaba, pero el Luton tenía también opciones de llevarse el partido. Por lo tanto, había necesidad de hacer algunos cambios y fue cuando Jürgen Klopp entró a Luis Díaz en el minuto 80 y a falta de 10 minutos de acabarse el partido y cuando iba perdiendo 1-0, ahí estuvo presente el colombiano para convertir el gol, el golazo, el empate y que le dio el momento especial para mostrar su camiseta en donde decía libertad a mi papá y pedía urgentemente que le liberasen a su padre que todavía sigue secuestrado. ¿Por qué el gobierno colombiano no ha tomado cartas en el asunto y ha resuelto ese problema? Otro resultado podría encontrarse excelente en la Premier League en el día de hoy, porque a las 9 se enfrenta el Tottenham, el líder, al Chelsea. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues sí, nos despedimos con ese gesto, Aulio Rica, de Luis Díaz pidiendo la libertad de su padre, demostrando que es un genio, que es una figura. Minuto 83. Sí, ha conmocionado al mundo del fútbol. Qué pena que esa gente que tiene secuestrado al padre no tenga corazón ni alma. Simplemente son unos criminales, por eso no escuchan ni entienden. A ver si el gobierno colombiano se pone las pilas, pero es que podemos esperar muy poco de ese señor presidente llamado Gustavo Petro. Clemencia por el padre de Luis Díaz, nombre honrado que no se merece estar en esa situación. Libertad para Luis Díaz, padre.